Pues en nuevo horario y también ya reincorporado después de sus merecidísimas vacaciones, está de aquí con nosotros Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira. Muy buenos días, Joan, bienvenido y esperemos que hayan sentado bien las vacaciones. Sí, perfecto. Sí, la verdad es que las vacaciones siempre sientan bien, por eso no hay ningún problema. Efectivamente, bueno, pues hoy con nuevo horario a las 11:30, como ya hemos anunciado a nuestros oyentes, vamos a hablar de nuestras mascotas, de nuestros animalitos, de cómo tratarlos y de que cómo nos traten, porque de eso se trata precisamente el tema de hoy. La etología. ¿Había usted oído hablar de etología? Yo, la verdad es que no, pero me informé y sé ahora exactamente en qué consiste la etología. Pero para esto está Joan Pereira, para que nos hable de la etología, cuándo apareció, cómo empezaron sus estudios, un poco hacer la historia de la etología. Sí, mira, la etología realmente abarca el estudio del comportamiento de nuestras mascotas. En este caso se habla mucho de etología canina, porque es normalmente donde hay pues más problemas y donde los perros manifiestan más comportamientos, tanto normales como también anómalos, ¿vale? Entonces tenemos que empezar pensando de que tenemos una interacción de los animales con los humanos y entre ellos, y esta interacción pues recibe el nombre de etología. Nosotros como veterinarios tenemos la etología clínica veterinaria, que es los problemas o los comportamientos que las mascotas tienen pues con nosotros mismos. O sea, su estudio, digamos, el estudio de la etología es básicamente guiar o conocer el comportamiento de estos animales, por qué tienen a veces ciertas reacciones o por qué tienen ciertos comportamientos, ¿no? Exacto, tenemos que pensar, por ejemplo, en el caso de los perros, claro, vienen de los lobos en la naturaleza viven en manada, y estas manadas, para que haya pues un equilibrio, tiene que haber pues una jerarquía, tiene que haber un lobo dominante, el cual normalmente tiene que ser agresivo, sobre todo pues con machos que no son adultos, y algunas hembras, para crear pues una jerarquía y haber pues una cierta sintonía dentro de la manada, pues a la hora de la caza, a la hora de la reproducción, a la hora de tener territorios para defenderse de otras manadas de lobos. Y nuestros perros, al fin y al cabo, vienen de estos lobos. Entonces, muchos de los problemas que tenemos, entre comillas, de agresividad o otros problemas, vienen debido pues a la naturaleza salvaje realmente de los lobos, y no podemos pedir que a veces tengamos un perro, vayamos por la calle tranquilamente y vea otro perro y sea todo feliz y mueva la cola, porque realmente puede ser el caso de un perro que en este caso no está dentro de su territorio y un perro en concreto puede atacar a otro. O sea, que nunca se sabe el comportamiento que puede tener un animal, porque debe ser un comportamiento. Unos son innatos y otros quizás son de aprendimiento, ¿no? O aprendizaje. Claro, tenemos razas que realmente es más innato que sean territoriales y puedan marcar y dominantes, como suelen ser los perros de guarda y defensa, que ya han buscado razas las cuales tienen este carácter de territorio para que guarden su territorio. Durante otros miles de años, la gente lo que han hecho, han buscado este instinto de cazador del lobo para crear razas realmente cazadoras, para cazar conejos, jabalíes, pájaros, y entonces los hombres han cogido ciertos genes y ciertos características de los lobos para utilizarlos para su bien. Y realmente aquí es donde hay un estudio pues muy curioso y muy importante sobre la etología y sobre casos clínicos que vemos aquí cada vez más a menudo. Hablando de historia, ¿cuándo empezó a estudiarse la etología? La etología me empezó más o menos pues hacia 1920, se empezó a estudiar, se empezó a estudiar el comportamiento tanto de los animales salvajes como también de los animales domésticos que ya estaban en las casas. Pero sobre todo empezó en los animales salvajes y cogiendo manadas de lobos, más o menos domesticándolas, entre comillas, teniéndolos en recintos controlados, y a partir de ese momento ya se empezaron a hacer estudios importantes. Por ejemplo, existe un concepto que se llama la neotenia, que significa que nuestros perros adultos de hoy en día se comportan como lobos en fase juvenil. Si realmente tenemos en cuenta, nuestros perros hoy en día tienen 7, 8, 9 años y juegan como si fuesen cachorros. Cachorros. Sí. Cosa que los lobos en fase adulta no tienen estos juegos. Yeah. Y esto se llama neotenia, se descubrió en los años 20 y entonces se vio que realmente los humanos estuvimos buscando durante cientos de años que nuestras mascotas se quedasen como en la fase juvenil del lobo cuando está pues en la naturaleza, para que sean perros juguetones, que sean perros que realmente tengan ganas de aprender, que sean perros que tú les puedas enseñar cosas y que enseguida pues lo asimilan y tienen menos dominancia que realmente un lobo adulto. Hablamos de etología en cuanto a perros y gatos, pero habrá muchos otros animales que también a los que también se le aplicará la etología, ¿no? Perfectamente. También tenemos muchos problemas en el caso de los loros, por ejemplo. Los loros son animales muy inteligentes, son pájaros que en la naturaleza suelen vivir en parejas o en manadas de cientos, y el hecho de uno tener un loro y meterlo en una jaula solo, individualmente, pues tiene muchos problemas de comportamientos, desde arrancarse las plumas, desde síntomas compulsivos, desde automutilarse, de romper la jaula. Estos son realmente problemas de etología. Realmente este animal, que tendría que estar normalmente en comunidad con muchos más de ellos, el hecho de encontrarse solo le provoca patologías muy concretas psiquiátricas. Ya, o sea que padecen ansiedad incluso, padecen problemas psicológicos. Muchísimos. Los loros, aunque pueda parecer extraño, guacamayos y loros, son de los animales que tienen más problemas psiquiátricos, pero porque los hemos metido en una jaula, los hemos metido solos, y realmente para ellos, hablando claro, es una auténtica putada. Porque son animales de... El loro es un animal que realmente vive en manadas y hacen parejas muchas veces de por vida. Y el hecho de no tener una pareja y este loro vivir solo le acarrea pues muchos problemas psiquiátricos. Ya. Aunque viva rodeado de personas, aunque esté en contacto con la gente, pero necesita a alguien de su misma especie, ¿no? Normalmente sí. Si hay la suerte de que realmente puede coger como pareja a una persona de la familia, que a veces ocurre, que coge como pareja al dueño o al marido o a la mujer, normalmente, que ocurre muchas veces, y no se desespera por él, por nada del mundo. Si ya crea una pareja, tal vez ya no tenga estos problemas psiquiátricos, psicológicos, porque ya tiene una pareja, aunque sea humana. Yo en casa tengo un loro pequeñito que me dieron hace 15 años, se llama Coco, y la verdad es que está loco por mí. Yeah. Y solo me busca, y si está suelto por el jardín, pues me sigue, vaya donde vaya, y aunque me vaya 3 kilómetros andando, él me sigue, y después vuelve a casa cuando le apetece, pero tiene su pareja, que en este caso soy yo, y con esto ya es suficiente. Pues yo tengo una lora, Yaco, yo te voy a explicar mi caso. Está totalmente integrada en nuestra familia, nos llama a todos, está contentísima, pero se ha comido no sé cuántos palos ya de madera, los que se ponen dentro para que se sujeten. No tiene pareja, pero está aparentemente está muy feliz. Lo que pasa que únicamente nos quiere a Juan y a mí, a los demás les muerde. Sí, puede tener problemas. No, porque realmente pues, ha creado un vínculo muy importante con vosotros. Vosotros sois parte de su manada y los demás, pues no. Entonces ocurre mucho esto. En los loros, normalmente a una persona o a dos les hace un caso extremo. Sí. Después les hace cualquier cosa que se dejarían. Y a todos los demás que se acercan la mano a él, pues los picotean automáticamente. Ya digo yo que hablo mucho. Y entonces esto es un problema. Así como los reptiles normalmente son animales más insociables, que la etología no es tan importante, uh-huh. En citácidas, en perros, en gatos, son muy importantes. Y yeah. Después tenemos también problemas de etología en conejos, que son muy dominantes, sobre todo conejos machos. Uh-huh. Y pues hay que castrarlos, pero bueno, ya hablaremos en su momento sobre todos estos temas. Sí, efectivamente, porque es un tema que nos hemos metido en ello porque es muy curioso el saber por qué de las cosas. Y el próximo lunes, si te parece, vamos a hablar ¿qué nos propones? A hablar de... Yo casi empezaría con la agresividad en los perros, sí. Que es los casos que vemos más comunes, un poco hablar de diferentes tipos de agresividad, de cómo se pueden tratar, y yo pienso que esto nos puede llevar un par de programas y después ya hablaremos sobre etología, comportamiento en gatos, que también los gatos... Perfecto. Son también un poco especiales. Perfecto, perfecto. Pues Joan, muchísimas gracias. La etología, la verdad, el comportamiento de nuestros animales de compañía, a veces les vemos reacciones y no sabemos el porqué, y tiene un porqué, tiene una razón de ser, ¿no? Sí, sí, exactamente. Todo tiene una razón y es importante que los dueños de nuestras mascotas sepan realmente en qué situaciones podemos provocar realmente agresividad, y solo podemos evitar, pues mucho mejor, tanto para nosotros como también para ellos. Pues muy bien, Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, en la Plaza Reina Sofía, en el Parque Reina Sofía. Allí están para atenderles, y también todos los lunes aquí para hablar con nosotros de temas muy interesantes. El próximo lunes hablaremos del comportamiento de ciertos animales, sobre todo perros, pues agresivos. Gracias, Joan, muchas gracias. Venga, perfecto, Maribel, y a todos los oyentes de Radio Éxito, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Hasta luego.